no solo de velar porque exista igualdad a nivel de centro, igualdad de trato para niños, niñas, para hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida de un centro educativo, sino también tiene el compromiso de elaborar un proyecto que con unos objetivos que dan de cumplirse todos los años. Es decir, la igualdad, la coeducación en materia de género es algo que está presente en la vida porque forma parte del proyecto educativo del centro y lo estamos realizando, ya digo, en todos los centros, como bien dices tú, de primaria, de secundaria, en todos los centros tenemos ese proyecto que siempre está en marcha y siempre empapa un poco la vida del centro. De hecho, aquí ya hemos podido comprobar algo a través del centro de educación. Hemos podido ver, pues por ejemplo, murales que han trabajado con los alumnos sobre mujeres, además ubriqueñas, que han sido importantes precisamente en esa lucha, ¿no?, en materia de igualdad a lo largo de la historia de nuestras localidades en concreto, y eso es un reflejo de lo que nosotros simplemente hemos podido observar desde fuera, ¿no?, que entramos al centro todos los días y podemos ver el trabajo de los alumnos, pero imagino que en clase se está trabajando mucho más, ¿no? Exactamente, los murales son un poco la punta del iceberg de la actividad que se hace dentro de las clases, ¿no? Como te digo, se trabaja de manera transversal y forma parte de nuestro currículum. El trabajar, en este caso, es subrayar un poco el perfil de aquellas mujeres, en este caso ubriqueñas, que han trabajado y que han sido representativas del papel clave que tiene la mujer en la sociedad. En este último año, la actividad ha sido concretamente de mujeres que han trabajado en papeles diferente al que teníamos como asumido de propios de la mujer. Entonces, esa ha sido un poco la temática de este curso, pero como te digo, trabajamos muchas otras actividades con los alumnos, con las alumnas, y bueno, como te digo, es una cosa que antes dábamos por sentado, pero que ahora nos empeñamos en trabajar de manera permanente. Claro, para que cale sobre todo ese mensaje, ¿no?, en todos los ámbitos educativos. Exactamente. Bueno, pues la exposición, como decíamos, se puede visitar tan solo estos días, porque el viernes es itinerante y marchará a otro lugar. Y bueno, pues tienes la oportunidad de verla. ¿Dónde? En los pasillos, ¿verdad? Está localizada en distintas ubicaciones dentro del edificio. Exactamente. Una vez que se entra en el edificio, ya empezamos a ver los primeros cuadros y a mano izquierda tenemos todo el pasillo con las 21 obras, como hemos dicho. Lamentablemente, esta exposición itinerante normalmente está 2 semanas en cada centro, pero hemos tenido un problema de logístico y nada más que vamos a poder tenerla 1 semana, porque el viernes tenemos el compromiso de enviarla para la Universidad de Santiago de Compostela, que la va a exponer también esta obra. O sea que desde aquí, de Ubrique, se va a la Universidad de Santiago. Exacto. No dejen de pasar esa oportunidad de poder visitarla y poder disfrutarla también. Pues eso en cuanto a lo que sería esta cuestión dentro del Centro de Educación Permanente y el trabajo que viene desarrollando en nuestra localidad. Un centro que además se encuentra justo ahora, en este momento, hasta finales de junio, pues en pleno proceso de matriculación. De hecho, por aquí nos encontramos muchos despistados que vienen a preguntarnos y tenemos que derivarlo, ¿no? Y sí que, bueno, pues ahora es un momento en el que todos los centros educativos o periodo de solicitud previa o de matriculación, como es el caso del Centro de Educación Permanente, pues actividad administrativa a tope, ¿no? Exactamente, estamos en pleno proceso ya de matriculación. Cualquier persona que esté interesada en cualquiera de nuestros programas, de nuestros planes educativos, es bienvenida. Los miércoles estamos por la mañana, pero cualquier día, a partir de las 4 de la tarde hasta las 10 de la noche, estamos en el centro. Aunque están las clases cerradas, no hay ningún problema. Tocas cualquier puerta y pregunta, pues mira, vengo a informarme o vengo a matricularme, y ya le podemos informar de cómo y cuándo podemos formalizar la matrícula. Pues si te parece, vamos a aprovechar ya que estamos aquí, ¿no?, y podemos hablar de esa oferta educativa que se ofrece. Muy bien. Como en años anteriores, ofrecemos unos planes educativos que son prioritarios para nosotros, porque así lo considera la Consejería de Educación, que son el plan de iniciación a las nuevas tecnologías, lo que todos conocemos como las TIC. En este plan educativo intentamos dotar a las personas que vienen de las herramientas básicas para estar en el mundo digital, pues desde manejar aplicaciones móviles, utilizar el ordenador, conectarse a las redes sociales, buscar información por internet, etcétera. Es un poco adaptado, un plan educativo adaptado a las necesidades particulares de cada persona. Entonces tenemos diferentes niveles, hay bastantes grupos, 5 o 6 grupos hay, y intentamos adaptarnos a las necesidades de cada uno. Como digo, el plan TIC, el plan de formación para las nuevas tecnologías. También Otro de los planes prioritarios es el graduado en secundaria. Cualquier persona que no tenga el título de graduado en secundaria puede venir y tenemos una oferta semipresencial que consiste en que vienen a clase el alumnado y viene a clase 4 días a la semana con nosotros por la tarde en 2 turnos. Tenemos un turno bastante tardecito para las personas que trabajan y nosotros damos las clases y cada por trimestre se examinan en el instituto los remedios. Entonces, una parte de la nota la pone el instituto, otra parte la ponemos nosotros y otra parte es la parte totalmente online, la parte a través de ordenador, pero que también se hace aquí en el centro. Entonces, tenemos también el graduado en secundaria. Por otra parte, tenemos clases gratuitas también de conversación en inglés. También tenemos varios niveles, desde iniciación básico a grupos un poquitín más avanzados. Aunque no conducen a una titulación oficial, ayudamos a las personas que vienen a mejorar sus habilidades a la hora de comprender y hablar en inglés. Están menos enfocados a la gramática y más enfocados a la conversación. Tenemos también, llevamos ya 3 años con este programa, preparación para la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años. Cualquier persona que en el año 2020, es decir, el año que viene, cumpla o haya cumplido ya 25 años, puede prepararse para esta prueba. Es una prueba relativamente sencilla. De hecho, todos los que se presentan al examen y que hemos preparado nosotros han aprobado. Lógicamente tienes que estudiar, pero en los exámenes no son como la selectividad, es un examen bastante más adaptado, no tiene tanta parte específica, sino es más bien un poco más de cultura general y de conocimientos un poco más generales y está enfocado no solo a personas que quieran acceder a la universidad, sino también a aquellas personas mayores de 25 años o que cumplan 25 años el año que viene, puedan acceder a, por ejemplo, a oposiciones para cuerpos de seguridad y para muchos otros puestos de trabajo en los que exigen tener el bachillerato. Aunque el título no equivale exactamente al bachillerato, si lo apruebas, es válido para, por ejemplo, oposiciones para el Cuerpo Superior de Policía, para bomberos, para Guardia Civil, etcétera. Es una fórmula, ¿no? Para una fórmula de acceso a ese tipo de oposiciones. Aparte de estos que hemos hablado, graduado en secundaria, prueba de acceso a la universidad, inglés y nuevas tecnologías, pues tenemos formación básica para adultos, tenemos español para personas que vienen de otros países y, bueno, tenemos un poco una oferta bastante abierta y bastante amplia que cubre pues prácticamente cualquier ámbito de la formación de las personas adultas. ¿Cuántos alumnos habéis tenido? Bueno, en este curso presente, que todavía no sé si ha concluido ya. El curso va a terminar el 25, si mal no recuerdo. Este año terminamos bastante tarde. Y hemos tenido en total, en lo que es el Centro Siete Villas, alrededor de 870 alumnos. Cubrimos Villamartín, Prado del Rey, Benaocaz, Ubrique, Villaluenga, etcétera. En Ubrique, pues alrededor de unos 400 alumnos hemos tenido este año. Pues una cantidad considerable, ¿eh? Sí. Tenemos muchos grupos. Algunos grupos tienen más carga horaria que otros, pero sí tenemos bastante alumnado, sí. Pues esta es la oferta educativa de la que pueden matricularse precisamente hasta el 30 de junio, ¿verdad? Hasta el 30 de junio se pueden matricular. El proceso es bastante, me imagino que es sencillo, ¿no? Sencillo, sencillamente traer una fotocopia un documento de identidad, el que sea, y nosotros le hacemos la fotocopia y un número de teléfono para contactar con la persona. Y después se abre un plazo extraordinario del 1 al 15 de septiembre, pero prácticamente ahora conformamos un poco los grupos y podemos tener una idea de los grupos que se van a formar para el curso que viene. Claro. Recalcar de nuevo que es una oferta totalmente gratuita, que mucha gente pues dice, un curso de inglés, pues no sé, que no me quiero gastar dinero, un curso de nuevas tecnologías, pero es un centro público y no tiene ninguna carga para el alumnado que se matricula. Exactamente, bueno, está enfocado pues a un perfil de persona que quiera formarse, conocer, ¿no? Más que obtener titulación en concreto, ¿no? En el caso de nueva tecnología, inglés estamos hablando. Sí, exactamente. Está enfocado los otros dos, sí, el programa, el de tutoría de apoyo al estudio para el graduado en secundaria, conduce al título. Podemos decir que tenemos bastante éxito con la ayuda del Instituto Los Remedios, tenemos unos buenos resultados. La mayor parte del alumnado que asiste a clase, el 90% del alumnado que asiste a clase, después titula en junio. Y tenemos bastante éxito también con este plan educativo y conduce a una titulación que es muy necesaria. Pues recuerden que hasta el 30 de junio está abierto, por tanto, el plazo para poder matricularse en toda esta oferta educativa que llega por parte del Centro de Educación Permanente de Siete Villas, y que hasta el viernes van a poder visitar esa exposición itinerante sobre igualdad de Francisco Hidalgo en los pasillos del centro. ¿Qué más nos queda por decir? Pues nada, una vez más agradecer a Radio Ubrique su colaboración y su apoyo siempre en todas nuestras actividades. Compartimos edificio además, como ella bien nos ha dicho. Y nada, invitar a todo el mundo a que venga a ver esta exposición. José Antequera Iglesias, director de Siete Villas, gracias. Muchas gracias a vosotros.